El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupay Chaining. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Por supuesto, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite por la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Les saluda Yumago Ortiz. Muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Conoceremos, escucharemos a una gran artista, música, violinista y que hoy tenemos el privilegio de contar con su valiosa presencia esta tarde en el programa. La maestra Mariana Adiskash. Willy, no sé si la pronuncio bien, música de una versatilidad espectacular, que hace hablar al violín, tan sutil, tan mágico instrumento, que entonado, tocado por esta maravillosa artista Mariana, hace vibrar los corazones y enriquece el alma y el espíritu con sus melodías. Bienvenida Mariana y muchas gracias por tu presencia, qué gusto contar esta tarde en este programa contigo. Muy buenas tardes, saludemos. Muy buenas tardes para todos quienes están a través de esta emisora escuchándonos y muchísimas gracias por invitarnos. Más bien, siempre estos encuentros en la radio para mí tienen mucha más magia que cualquier canal de televisión. Radio tiene algo que nosotros completamos con nuestra mente, nuestra imaginación, algo mágico, que poco a poco se va perdiendo con tecnología. Entonces estos espacios son muy valiosos. No, qué maravilloso, qué valioso, más bien, y muchísimas gracias, tenerte y privilegio. Les cuento que yo, Mariana, la conozco hace muchos años, pero la encontré la semana pasada, justo en la Semana Cultural de Bolivia acá en Ecuador, en la sede de UNASUR, que acompañó a este otro gran maestro boliviano, cantautor latinoamericano, como es Juan Enrique Jurado. Realmente, haces el violín que hable, y he escuchado toda esa versatilidad que tienes con tu música, las diferentes melodías, como te digo, que es un alivio, enriquece el espíritu y el alma de quienes te escuchamos, mi querida Mariana, y qué gusto contar contigo, y esta tarde vamos a escucharla en vivo. Muchísimas gracias por ello. También doy la bienvenida a un runo ecuatoriano casado, compañero de esta gran artista, como es Reinaldo Ramos. También bienvenido, qué gusto, mi querido, también músico ecuatoriano. ¿Cómo estás? Qué placer contar con tu presencia esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias Yomaira por permitirnos presentarnos en este programa. Estamos muy contentos de visitar esta emisora de la cultura y podernos poner en contacto con la gente que escucha este programa. Que escucha a nivel de Ecuador y del mundo entero. Muchísimas gracias. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Cotopaxi,

Hola, mi nombre es Luna. Un saludo para Yuma Ortiz desde Chibuleo y para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad para Yuma Ortiz de Zairi Gigaloa, artista, pintor, escultor, músico de Chibuleo. Ya estamos de regreso y por supuesto nos vamos con música en vivo. Tenemos este gran privilegio, como les decía, de contar con esta gran maestra, estos dos grandes artistas, esta música violinista como es Manuela Adishkawili. ¿Lo dije bien, no? Mariana Adishkawili, le cambié totalmente el nombre, perdón, a Mariana Adishkawili. Muchísimas gracias y también a Reinaldo Ramos. Vamos a escucharlos y después vamos a conocer a profundidad de estos dos grandes artistas. Qué maravilloso, realmente, que me llegas al chungo, mi querida Mariana, y que también mi querido Reinaldo. Realmente me has conmovido, me conmueve escucharte, realmente tengo así, la gente que nos escuchaba a través de la radio, pero verla en vivo a Mariana es realmente te parte así el alma, pero con muchas emociones realmente. Se me han salido las lágrimas, mi querida Mariana. Qué maravilloso, gracias. Muchísimas gracias. Así me has llegado al chungo realmente. Gracias por ser tan perceptiva, gracias. Qué lindo realmente. La canción, esta canción tan famosa, ¿cómo se intitula la que acabas de...? A mi manera o my way. Así es, a mi manera. Es el primer tema que aprendimos juntos hace 22 años atrás. 22 años que llevan como pareja y ese es el dúo musical. El Reinaldo es... eres bajista, guitarrista, ajá. También cantante, ¿no? Sí, sí, canto. Bueno, y se conocieron en Alemania. Así es. Me cuentan, en Alemania, y de ahí tú te lo trajiste acá a la mitad del mundo. Bueno, en esta época todavía nos quedamos viviendo unos 5 años más en Europa, en Suiza, donde yo continué con mis estudios profesionales superiores de música clásica, de violinista. Y luego venimos aquí para... Bueno, realmente siempre me gustó Ecuador. Desde primera vez que visitamos, 97, después 99, siempre me gustaba. Entonces era como que nos quedamos, no nos quedamos, y me gustaría quedarme. Y salieron las cosas de tal manera que así mismo, en efectivo, fue nuestra patria, ¿no? Así es, y sobre todo has compuesto música ecuatoriana con tu instrumento, el violín, que has rescatado mucho y es esa puesta en valor diferente, porque el violín es de origen medieval, que se llamaba fiudula o viola de arco, que surge a partir del siglo 9, de 10 después de Cristo. Poco a poco este instrumento se fue perfeccionando hasta llegar al siglo 15, a la viola de Braccio en Italia, que dará lugar al violín. Fue en el siglo XVII cuando se creó el verdadero violín, que ha llegado hasta nuestros días casi sin cambios desde entonces. No podemos hablar de un inventor del violín, pero sí de ciertos personajes que dotaron a este instrumento de los mayores avances. Estos hombres eran los constructores de instrumentos denominados luthiers o violeros, y entre ellos podemos destacar a Andrea Amati, Antonio Stradivarius, como los dos más importantes que vivieron en Italia en el siglo XVI. Tú eres rusa. ¿De qué parte sí. de Rusia? Y desde, me imagino, desde guaguita, ya desde el vientre de la mamá, usted ya ha de haber sabido estas melodías musicales que yo que lo hace tan bien, mi querida Mariana. Del sur de Rusia, del Cáucaso. Y bueno, de hecho yo comencé estudios musicales desde niña, desde chiquita, como hacen en el país de Unión Soviética. En la ex Unión Soviética, sí. Realmente, ¿no? Ahora, un poquito, dando un pequeño comentario a esta valiosa información histórica sobre evolución de instrumento de violín. Violín fue inventado mucho más antes. En realidad no se sabe, pero todavía en los antiguos dibujos egipcios hay instrumentos, no violín, pero se podría decir como bisabuelo de violín, que está con cuerdas, sin trastes. Y un violín chino existe antes del nacimiento de Cristo. Un violín hindú también existe antes, claro que tiene 1 o 2 cuerdas, es bastante diferente, pero no deja de ser como un antiguo violín. Como algún familiar, ¿no? Aquí también sí. Este instrumento de 1 o 2 cuerdas también, que es muy largo, de la Amazonía ecuatoriana, que no necesariamente sí. Tiene una armadura, se podría decir, ajá. Pero es más bien como el arco, exacto, es un arco que tiene 2 cuerdas y que van ahí de alguna manera entonando las melodías de acuerdo con la cosmovisión, en este caso las nacionalidades sí, amazónicas sí. del Ecuador y de Latinoamérica. Y en todo el mundo, o uh-huh. sea, el instrumento de cuerdas sí fue muy antiguo. Así es. Poco a poco evolucionando. Y adaptándose de acuerdo a las realidades y las culturas del mundo entero. Y quiero, Reinaldo, ¿tú de qué parte eres? Yo soy quiteño. Ah, de pura cepa, longo quiteño es usted. Claro, del centro de Quito. ¿De qué parte del centro? Del Tejaro. Del Tejaro, o sea, es de pura cepa, pues. Claro. Usted. ¿Y de Guaguito también? Bueno, cuando tenía unos 12 años me llevó mi mamá al Valle de los Chillos, ahí crecí. Pero nuevamente siempre la tierra tejala. Ya, ¿y cómo? ¿Y la parte artística cuándo nace? La parte artística creo que nace con los genes porque... El hermano de mi bisabuelo es el Perico Echeverría. Ah, mira tú. Famoso. Y mi abuelo también era un trompetista de la banda municipal Entonces por ahí creo que heredé la parte artística. ¿Y qué estilo musical? En realidad, el estilo musical que hemos adoptado es el de la música tradicional de antología, música ecuatoriana. Porque, en primer lugar, nos encanta, nos gusta. Y, en segundo lugar, tratamos de mantener el viva, digamos, ¿no? A través de nuestras interpretaciones, la música en su esencia, sin agregarle mucho ni quitarle casi nada. Tanto armónicamente como melódicamente mantenemos el como fueron los originales, digamos, de la música que estamos interpretando. Así es, y eso es lo que le hace maravilloso, pero el violín es muy melódico, mi querida Mariana, pero también de pronto, claro, uno asimila el violín con música clásica, o en sus inicios era el instrumento para acompañar las danzas clásicas normalmente. Y bueno, y después Vivaldi, Bach, ¿verdad?, fue surgiendo y fueron acoplándole dentro de sus grandes composiciones. Pero normalmente al violín siempre se lo estereotipa o se lo encaja dentro de la música clásica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido para ti incursional volarte con el violín y hacer otro tipo de interpretaciones y también composiciones, en este caso del Ecuador? ¿Te ha ido muy fácil? ¿Cómo fue ese cambio? Porque debe haber sido una música clásica, específicamente harías tus... Bueno, creo que por mi forma de carácter, de personalidad, yo soy mucho más música popular que clásica. Me encanta música clásica, yo fui educada para eso, acabé mi carrera artística clásica. Sin embargo, existe también un fenómeno, que casi toda música clásica, por lo menos lo que me gusta, es muy antigua. La mayoría de las personas, no solo aquí, sino casi en todo el mundo, ya poco a poco deja de interesar. Hay poquísimo porcentaje de las personas realmente melómanas de música clásica. Y sin embargo, para tocar bien la música clásica, hay que dedicarse como, no sé, otra profesión que debe dedicarse tanto como eso. Y dedicarse para tocar para poquísimas personas realmente amantes de esta música y otros tanto que más bien quieren sacar el pecho con algo que ni comprenden, es poquito triste. Entonces, tocando música popular de Ecuador, o sea, del mundo, llega a muchas más personas. También me encanta a mí todo lo que toco, o sea, el repertorio, lo que escogemos, no es, le hago por la gente también porque me gusta a mí. Si no, no le interpreto con este gusto. Claro, así es. Y entonces yo creo que me dedico tanto, toda la vida prácticamente es mi única profesión, ser música, es justamente para llegar a la gente, no a un 1% de melómanos. De melómanos de élite, ¿no? Que sí. Era también esa época y que también todavía sí. Sigue siendo, ¿no? Sí, sí. El acceso a estas melodías musicales y en este caso las clásicas, ¿no? Y eso es lo que me encanta de ustedes dos, mi querida Mariana y mi querido Reinaldo, porque es eso, rescatar la música popular que ya se está dejando de rescatar o poniéndola, esa puesta en valor, que es parte de ese patrimonio material de todos, en este caso los ecuatorianos y ecuatorianas, con todas esas vertientes, porque la música ecuatoriana tiene muchas fusiones, ¿no? Muchas fusiones y muchas referencias de la música europea también, ¿no? Pero que se ha ido acoplando también con los instrumentos autóctonos y también parte de la música popular tradicional de nuestros pueblos, en este caso de la región de los quichuas, en el caso del norte, de los otavalos utilizan muchísimo el violín, en el caso de los quichuas de la Amazonía está presente el violín, mi querida también, Mariana, ¿no? Y también, perdón, hacer una acotación que antes del aparecimiento del requinto en nuestra música popular ecuatoriana, el violín ocupaba un espacio muy preponderante. El violín, el clarinete, el acordeón, el arpa. Fue el requinto que vino y los desplazó a todos ellos. Así que lo que hacemos con el violín prácticamente es resucitarle al violín en la música ecuatoriana. Y que eso es lindísimo. Un aplauso por ello, mi querido Daniel Castellanos. Realmente felicitarles, porque eso es parte de la revalorización de nuestra música ecuatoriana. Y bueno, y también música popular del mundo entero, en este caso también la rusa, que es otra maravilla, y por eso te voy a pedir que toquemos algo ruso y luego nos vamos con ecuatoriano. Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos con estos dos grandes artistas como Mariana Adishkawili, Adishkawili y también con Reinaldo Ramos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Qué hermoso. Y también la música de fondo que escuchamos es de justamente de esta gran artista violinista Mariana Adishkawili, por Dios, ya por fin Adishkawili, y también de conjuntamente con este dúo maravilloso, con su compañero aparte de vida, digo, y gran músico también ecuatoriano como es el Reinaldo Ramos. ¿Qué acabamos de escuchar? Ahorita en dónde. Fue Noches de Moscú y Por el Camino Largo. Son unos temas populares de la música rusa, ¿no? Muy famosos en todo el mundo. Muy famosos. Y que... ¡Eh! Nos faltó. Qué maravilloso, mi querida Mariana y querido Reinaldo. La música ecuatoriana que estamos escuchando realmente es un gran repertorio, sacando de estas composiciones y estas canciones muy importantes, como El Cóndor Pasa, Siempre He de Adorarte. Ese es de música latinoamericana. Es música latinoamericana, El Cóndor Pasa, que hay una pelea entre algunos países que decimos que nosotros desde acá. Sí. Pero bueno, pero sí, no, nosotros se nos conoce por más tocar música ecuatoriana. Hemos hecho algunos trabajos de rescatar música nacional mestiza, más o menos de años 50, 60, 70, tratando de rescatar temas que menos están sonando. Si bien se encuentran grabaciones empolvados de Olmedo Torres o con otro gran intérprete que hubo aquí en este país. Qué importante que eso, rescatar, mi querido Reinaldo, estos compositores que hicieron y marcaron un antes y un después en la música ecuatoriana. Bueno, si dentro de la composición, bueno, y todo. Sí, ¿no? De la interpretación, porque han habido en nuestro pentagrama músicos muy importantes como el dúo Benítez Valencia, los hermanos Miño Naranjo, Paulina Tamayo, que sigue todavía sonando, que han dejado un conjunto de melodías que se han hecho propias ya de nuestra cultura, pero debido a la invasión cultural que tenemos de otros países, poco a poco vamos perdiendo espacio y no hay más creación. El problema de los últimos 30 años de nuestro pentagrama musical ecuatoriano es que no hay temas que puedan rivalizar en calidad y en popularidad como los de esa. ¿Y por qué se debe esto, mi querido, dentro de una análisis o lectura personal? Personal, como músico, ¿no? Personalmente creo que porque la gente acá se ha vuelto un poco snob, o sea, cree que lo de afuera es mejor que lo de nuestro país. Y es lamentable porque, por ejemplo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos países, siempre que estamos en diferentes sitios, suenan las canciones de esos países. Por ejemplo, estoy en Francia, suena solo música francesa, en la radio, ¿no? En su mayoría, ¿no? Siempre. Uh-huh. Estuvimos en Rusia el año anterior, solo música rusa. Hemos estado en Italia, solo música italiana. Llegamos a Ecuador, encontramos vallenato, encontramos salsa, encontramos lo otro como es el reggaetón. Entonces, es extraño, y la música ecuatoriana a veces lo pasan, pero a las 3 de la mañana, que es cuando nadie la escucha. Y eso que estamos el 50, que es la nueva ley de comunicación, parte de la nueva ley de comunicación, te exigen que el 50% de la programación musical de las radios, de los medios de comunicación, sean ecuatorianos. Sí, todavía no se logra cumplir, pero escogieron justo las horas cuando menos se escucha. Pero la música ecuatoriana que están promocionando justamente son temas ecuatorianos, pero con ritmos que no son ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, hay bandas de rock ecuatorianas, que está bien, no estoy en contra. Es válido la propuesta. Sí, pero en cambio nuestra música va en desmedro de ese proceso de esa pérdida, ¿no? Tradicional no existe ya. Entonces, yo personalmente no soy compositor. Tengo que adaptarme a la música que me guste, en este caso la música de antología ecuatoriana. Entonces, tratamos de que se mantenga viva, por lo menos mientras duramos nosotros. No sé después qué pasará, ¿no? Pero qué válido este gran aporte, mi querida Mariana. Es un gran aporte el que están haciendo, y sobre todo el proceso de investigación que conlleva, porque no es solo escuchar por escuchar, mi querida Mariana, y decir, bueno, voy a interpretar y le voy a sacar a mi manera y con el violín. Es sobre todo el proceso de investigación, de escoger bien los temas, me imagino, para acoplarlos al violín, o no necesariamente es así. No, claro. Cada vez que encontramos algún tema que queremos que sea de nuestro repertorio, es un largo proceso. Aparte de sacar una partitura, que siempre yo hago para mí, hay que buscar una tonalidad adecuada, y lógicamente me ayuda muchísimo Reinaldo, porque muchos de estos temas son muy difíciles de interpretar para nosotros europeos. Entonces me ayuda a coger ese sentido, ese saborcito. Como dice Clary, lo has cogido súper bien, mi querida Mariana. Sí, pero gracias también al trabajo con Reinaldo, que tiene paciencia a veces coger todos esos acentos de esta jerga musical, ¿no? Y esos colores, ¿no? Y esos matices. Chao, hermano. Esos matices tan peculiares. pero acoplarlos al violín ha sido difícil. Bueno, cuando a uno le gusta el trabajo, es difícil, pero es dulce, es rico. Entonces, cuando a uno le gusta, es lindo. Y contagia, la Mariana contagia y el Raimundo también. El Raimundo contagia muchísimo. Me confundo los nombres de cruzada, caramba. El Raimundo contagia muchísimo. ¿Qué discos? ¿Cuántos discos? Llevas 20, 16, 17 años viviendo en el Ecuador, mi querida Mariana. ¿Cuántos discos has sacado? ¿Has podido lograr sacar hasta este momento? Bueno, no sacamos muchos discos realmente. Tuvimos un primer CD, My Way, de música más bien baladas y romántica internacional en Europa desde 1996-97. Otro disco, otros dos discos de música ecuatoriana sacamos aquí en Ecuador y más un DVD. Y también uno de música latinoamericana y otro de música clásica. Ahora estamos con un proyecto de sacar unos dos discos más, pero nuestro trabajo no se centra solamente en eso, más tampoco tenemos apoyo de ningún grupo ni tampoco buscamos eso. Creo que todo lo que hemos hecho es, de alguna manera, fue realizado con nuestros propios esfuerzos. Importante es sacar una nueva música, aunque no la tengamos todavía grabada, y hacer llegar a nuestro público en nuestras presentaciones. Y que realmente impactas muchísimo. Gracias. Tenemos tres discos acá, que vamos a regalar, tanto este día como en las próximas semanas. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué la gente puede llevarse, mi querida, para que se inscriba a través del Facebook, Rimac Ortiz o Radio Difusora CCE? Tenemos dos discos de música latinoamericana, donde hay recopilación de los temas más conocidos de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Y también un demo de cuatro temas muy bailables quiteños en ritmo de pasacalle, dedicados a la ciudad de Quito. No la fundación, ojo, a la ciudad de Quito, a esta carita de Dios, donde se dio el primer grito de la independencia. Porque yo decía ayer, mi querido Raimundo, que de alguna manera somos un país bueno, que ha ido cambiando, por supuesto que se ha visualizado el 10 de agosto, pero somos uno de los pocos países o las capitales que festejamos con pompos y platillos cuando nos vinieron a fundar, a conquistar, ¿no? Cuando hubo la independencia, digo, por eso esto es homenaje a ese Quito milenario, a toda esa sonoridad maravillosa que tiene Quito. Entonces tenemos latinoamericanos, de, como dijo la Mariana, de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, y también este DVD, que es justamente de música quiteña, para así recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos vamos. Vamos con otro tema, ¿te parece? Con un ecuatoriano, latinoamericano, sí, el que ustedes escojan. Vamos a dedicarles un mosaico de dos capiscas. Ay, qué lindo. O también le llaman a veces aire típico, de Manungo y Simerco. Oh, qué lindo, un fuerte aplauso, mi querido Daniel. Qué gusto, qué placer contar con estos dos grandes artistas. Thank you. Qué lindo realmente, qué fusión más maravillosa. Y esta unión con el violín, la guitarra y toda esta composición, rescatando esta antología de la música ecuatoriana, de estos grandes intérpretes y también compositores que ha tenido la música de nuestro país, y sobre todo en lo que se refiere a la música quiteña y ecuatoriana. También, bueno, ¿cuánto tiempo dedicas en practicar? O sea, es todo una técnica, pero también obviamente porque adoras hacer y tocar, mi querida Mariana, pero ¿cuánto tiempo dedicas diariamente al violín? Bueno, para llegar a tocar como tú tocas. Yo toco más de 30 años el violín. Y en el momento que yo estaba recién aprendiendo, estaba en mis estudios musicales de niña, de adolescente, hubieron momentos, años enteros, donde yo no tocaba menos que 8 y hasta 10, bastantes horas diario. Lógicamente ahora ya no me dedico tanto tiempo. Cuando tenemos un proyecto, un concierto cercano, se dedica bastante tiempo al violín, como por separado, igual conjuntamente con Reinaldo. Y también hay también días que realmente no se encuentra uno tiempo, ¿no? Es importante dedicación, especialmente en años de aprendizaje. Y la base, creo, ¿no? Sí, violín es uno de los instrumentos más complicados. Y bueno, yo agradezco a mi mamá, a mi familia, que me apoyaron a aprender ese instrumento, porque es muy difícil, supongo, a una niña hacer estudiar constantemente, día tras día. Esta es una fuerte de familiar. Y bueno, aquí en este país yo veo que los papás no siempre tienen este concepto, que cuando un niño está en su edad de aprendizaje, ¿qué es aquí? Este, 5 años, 5, 6, 7, etcétera, y más lo que venga, nunca son recuperables esos años para un profesional que quiera dedicarse realmente, sí, a cualquier instrumento, y mucho más a estos instrumentos y tan no complicados. Es lo mismo, ¿no?, que cuando vienen a mí los chicos alumnos a edad de más de 15, 16, 20 años. Ya son más ruditos, como decimos acá, es más difícil. Pues, ¿no? Podrían aprender, pero nunca van a ser profesionales. Claro, ¿no? Claro, vamos, más rudito cuesta, claro, pues, mi querido. Es como a los viejos ya. Aprender computación como nos costó, pues no tan fácil, medio ruditos. Pero es también ese acceso, y qué importante, en este caso, los países como la ex Unión Soviética, o los países europeos, donde realmente ha sido la cuna de la música clásica. Realmente han tenido mucha pasión por enseñar, y ha habido mucha accesibilidad también para que la juventud, o desde guambritos, si tienen esas actitudes, pues se dediquen a ello. En el Ecuador ha sido otro proceso, porque antes era muy elitista este tipo de instrumentos. Era tan elitista que de pronto así no te gustase, pero por estar en alta sociedad te hacían estudiar violín o pianos. Era la realidad. Pero todo ha ido cambiando también, ¿no? Y también ese empoderamiento o ese acople que ha tenido la música indígena utilizando el instrumento musical como el violín, también eso hace una sensibilidad. Los indígenas tienen un oído musical justamente para este instrumento. ¿Qué has notado? ¿Qué análisis me puedes dar de eso? Los músicos indígenas que tienen dentro de sus melodías. Es increíble, aparte del oído, tienen una capacidad de improvisación, es enorme, es admirable. Si bien podríamos hablar que la música mestiza ecuatoriana de alguna manera se truncó, la música indígena aquí en este país, yo conocí algunos grupos de Atabalo y de otras provincias. El Trencito de los Andes y otros más modernos de muchachos. La música ecuatoriana, perdón, justamente, dice Mariana, indígena, esa sí ha tenido una continuidad, porque se ve en YouTube y hemos conocido algunos grupos que tienen temas con ritmos tradicionales pero modernos. Modernos. Con instrumentos más modernos, inclusive ellos sí hacen fusiones un poquito ya al rock, pero mantienen la esencia de su temática, ¿no? Indígena. Y eso es lo valioso, por ejemplo, de la cultura de Otavalo, que ellos se han avanzado en esos 30 años lo que los mestizos nos hemos quedado. ¿Y cómo se acopla el violín dentro de la música indígena, esa historia? ¿Conoces? No podría decir. Obviamente debe ser a partir de la llegada de los españoles y de alguna manera que se empoderaron, ¿no? Y le pusieron las melodías fabulosas. Pero las melodías que interpreta y que compone la Mariana y el Raimundo realmente son espectaculares. Y justamente esta tarde nos han traído tres discos maravillosos. Un DVD con música Aquitania, dice, ¿no? Para Quito. Y justamente para canciones de Quito y otras latinoamericanas. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a aprovechar que están ustedes acá para seguir escuchándoles, ¿les parece? Vamos a dedicarles un mosaico de los temas de Paraguay. ¡Ah, qué lindo de Paraguay! Lindísimo. Estaban acá con nosotros, queridos amigos. Muchísimas gracias por todos esos mensajes. La Mariana Adishkash Willy y también el Raimundo Ramos. Thank you. Qué gusto, Mariana Adikashvili, Adikashvili, por Dios, por fin. Adikashvili, realmente una maravillosa violinista, y con el Raimundo Ramos, este dúo espectacular que ustedes no pueden dejar de escucharlos. Ellos nos han traído 3 discos para que ustedes se los lleven. Tanto este día, las personas que han ingresado al Facebook de Yumago Ortiz o Radio Difusora CCE, vamos a escoger, y también la siguiente semana. Mariana, viven de lo que hacen, me decía. El músico en el Ecuador puede vivir de lo que hace. ¿Tú has podido vivir específicamente de la música? Sí, pero nuestro caso creo que es debido a mucha bendición, mucha suerte. Ahora, yo creo que el amor que le ponen, eso es todo. Es también suerte. Es difícil de, creo que, sobrevivir de arte. Ya, 17 años, y también das clases tú, ¿no? También doy clases privadas. Bueno, tengo muy pocos alumnos. Ya, pero igual hay presentaciones. Presentaciones tenemos constantemente, sí. Ya, y mi querido Raimundo, ¿cómo ha sido? ¿Se puede, cómo opinas? ¿Cómo está el apoyo a los artistas ecuatorianos como tal? Bueno, yo pienso que la gente, especialmente la de círculos sociales que están bajo la clase media, es una gente muy emotiva y apoya bastante, especialmente en la parte moral al artista. A veces también pienso que los músicos tienen problemas acá de encontrar un mercado porque hacen cosas muy sofisticadas. Entonces, por ejemplo, hay músicos que se dedican al jazz, que son excelentes músicos, de excelente técnica, pero el jazz a nadie le gusta acá. Es muy poca población. Es un círculo muy chiquito y además muy elitista. Así es. Luego hay músicos clásicos que igual yo personalmente puedo decir esto con conciencia, porque he visto, desdeñan la música nacional popular. O sea, creen que porque son clásicos lo popular es de segundo orden y con eso no me meto. Entonces, obviamente, la gente... Y obviamente también hay unas fusiones medias locas que claro, asesinan a la música. Claro, entonces... Pastoriana, como alguien decía. La gente, cuando quiere divertirse, cuando quiere festejar algo, quiere la música que conoce. No van a traer un grupo de jazz, o de rock, o de metal. Van a traer un grupo que les haga recordar cosas muy importantes de su vida. Entonces, la música nacional tiene más salida. Entonces, a veces pienso que muchos músicos, a pesar de ser muy buenos técnicamente, mejor preparados aún que nosotros porque son jóvenes, se dedican a unos, digamos, temáticas que no son populares para nuestra gente. Quizás en otros países, puede ser en Argentina, en México, donde la música ya tiene otra connotación, en Estados Unidos. Uh-huh. Pero acá, claro, en nuestro medio todavía estamos en una realidad diferente. Y eso no acaban de comprender. Yo a veces encuentro músicos jóvenes que dicen, ¿sabe qué? No sé qué pasa, no me va bien. Y les escucho y tocan bien. Pero les oigo que tocan cosas que... Sinceramente, porque no hay una orientación musical. No, más bien creo que es esnovismo. O sea, ellos usted es alienación, dice usted. Sí, porque, por ejemplo, no voy a darle nombre. Tengo yo un amigo que tiene un hijo que es muy vistoso, ¿no? En un instrumento. Pero cuando le saca a tocar aún delante de los familiares, hasta los familiares se aburren. O sea, bueno, 1, 2 canciones le escuchan, pero ya la tercera dicen, ya, pues ahí nomás. Ahí nomás, hijito. Pégate un pasillito, y el pasillito no puede. Entonces ahí sale nosotros, y lo admirable, dicen que Marianita, siendo extranjera, ha captado la esencia, ¿no? La esencia de la música ecuatoriana y latinoamericana, por Dios. Pero también es porque ella hace la música que la gente quiere oír. Ahora, ¿qué tal si Marianita, yo le aseguro que si Marianita le digo, a ver, dejemos esa cosa de la música ecuatoriana, hagamos jazz, hagamos fusión, hagamos metal, le prometo que de aquí a unos 3 meses me voy a estar muriendo de hambre también. Entonces, claro, eso no entienden los músicos ecuatorianos, que también la música comercialmente tiene que uno interpretar música que le guste a la gente, no que me guste a mí. Claro. Y paralelamente les digo, o sea, interpretemos la música que le gusta a la gente y paralelamente hagamos lo que nos gusta. Entonces ahí vamos poco a poco mezclando. Es importante lo que acabas de decir, claro. Y mi querida Marti, lo que acabas de decir, el Raimundo, porque de alguna... ¿Raimundo? Reinaldo. ¿Y por qué no me dices? Tenía que aclararlo, me hiciste equivocarme, eres Reinaldo, ¿por qué no me dices, por favor? Yo que tengo un problema. Y es parte de mi valor agregado del programa, les cambio los nombres a las personas, mi querida María, pero la segunda vez que venga no se los voy a cambiar. ¿Y por qué no me dices yo Raimundo? Por Dios, Reinaldo de Raimundo. Soy rey del mundo. Lo siento, Reinaldo. Lo siento mucho. Mira, Mariana, qué importante lo que acababa de decir el Reinaldo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, que un poco cómo conquistar a los jóvenes o a los músicos en general para que un poco retomen esta música que le gusta a la gente escuchar, porque... Y que es nuestra. Exacto, que es nuestra y que te trae sin duda la música tradicional, popular, siempre va a traerte recuerdos y momentos. Eso es parte de la esencia de la música, ¿verdad? Que te conectas, te recuerda, y es del espacio y tiempo, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de la música y de tu música, mi querida Mariana. ¿Cómo conquistar? ¿Qué sugerencia les darías a esos músicos jóvenes o los que están dedicados a la música? Bueno, es difícil sugerir algo, pero sobre todo uno conoce y comienza a valorar lo suyo cuando viaja afuera. Casi en todos los casos yo veo las personas que más desdeñan su país, sus raíces, y no saben quiénes son, se van a otro lado, encuentran maravillas afuera y de pronto nace un sentimiento de extrañar lo que es uno y de dónde viene. Entonces creo que ahí ya viene algo propio, algo que no puede un papá con palo inducir a un hijo. Claro. Entonces, única sugerencia es investigar quiénes somos. Porque claro que lo que vemos en internet, los jóvenes que pasan jugando en juegos japoneses, dibujos animados japoneses, películas estadounidenses. Sí, entonces, ¿cómo van a saber quiénes son, quiénes somos? En mi caso propio, creo que yo tuve mucho más apego a mis raíces al estar mucho más de la mitad de mi vida afuera. Mira tú, así es, ¿no? Pero yo nunca dejaría de decir que soy de ex Unión Soviética. Claro. Ya aprendiste ese maravilloso instrumento, aparte. Ese es lo que somos. Y yo podría amar muchísimo Ecuador, para mí es una segunda patria, pero mis raíces son mis raíces. Así es, la identidad, es el sello de las personas, ¿no? Justamente, para acabar esta cuestión, es el amor a la identidad, porque tenemos unos ejemplos muy válidos, los mexicanos, en cambio ellos se van a lo contrario, está primero México, segundo México, tercero México y cuarto México. Los argentinos igual, los brasileños igual. Pero es raro que solo en nuestro país, el Ecuador, casi como que le tienen vergüenza a lo que es nuestro, ¿no? Así es, pero es también la falta del proceso de identidad y de amor a lo que tenemos y a lo que somos. Como siempre he dicho, tenemos una historia tan mal contada que va en desmedro de nuestros procesos originarios, de que te sientas acomplejado de tener los orígenes que tenemos indios, afro, mestizos somos, los indios afromestizos somos en general los ecuatorianos. Pero bueno, hay gente muy valiosa como ustedes y muchas gracias por ello, por darle esa puesta en valor social a nuestra música, a esta música que nos trae los recuerdos y que fueron interpretadas y compuestas por grandes maestros ecuatorianos y que ahora tanto Mariana Arikash Willy y también Reinaldo Ramos lo están haciendo. Y es un dúo que se llama, y ya voy terminando, mi querido Daniel Castellanos, es el dúo Aquitania. ¿Por qué Aquitania? Es un camino largo al encontrar nombre. Aquitania es una parte de Francia actualmente, pero la historia universal de la música dice que en Aquitania nacieron primeros trovadores, que quiere decir músicos del pueblo, músicos de temática profana, y fueron justo una pareja como nosotros y fueron reyes del país de Aquitania en siglo X, sí. Qué sé yo, ya no recuerdo exactamente. Uh-huh. Fueron bajando al pueblo, a las calles, dedicando sus propios temas, dedicados a amor, a los sentimientos más humanos, ya no eclesiásticos, que en esta época la música pertenecía a la clase sola de los reyes o a los curas. A los de la iglesia, sí es. Y desde ahí en adelante nació este gran género de los trovadores o trovers, que fue un periódico andante que contaban desde las noticias hasta chismes y las cosas sentimentales. Era creación del pueblo. Claro, la música popular, la costumbrista, lo que iba transmitiendo exactamente las vivencias, la cotidianidad del transcurrir de los seres en esa época. Bueno, el tiempo ha volado, ha sido un placer, un hermoso placer, mi querida Mariana, y también mi querido Reinaldo, contar con su valiosa presencia. Nos han venido esta hora a alegrar el alma cuando les escucho, y estoy más que segura de quienes hemos tenido esta hora la oportunidad de escucharlos han sentido lo mismo. Ustedes conectan, Mariana, al alma estas melodías maravillosas, y sobre todo ese carisma, esa pasión que le pone la Mariana. Eso es lo que transmite, y como te dije, hasta las lágrimas se me salieron en la primera canción que tocaste, mi querida Mariana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha venido acá a endulzar el corazón y el espíritu de esta radio, la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura. Reinaldo, esta es su casa, siempre será su casa, y vamos a poner la música de ustedes, y pues bueno, siempre, siempre serán bienvenidos, y será un placer escucharlos siempre y tenerlos acá. Bueno, muchísimas gracias. Quería irme con algo, pero ya no voy a poder, ya vienen los otros compañeros. Perfecto, muchísimas gracias, no me voy a pasar más de lo que me ha pasado, mi querido Daniel. Nos vemos la próxima semana, disfrutar del feriado y conocer más a nuestro hermoso país y a los diferentes lugares cercanos que tiene, tanto el Distrito Metropolitano, la provincia de Pichincha y las provincias cercanas. Muchísimas gracias, Kaya Kama, nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chao, chao, nos vemos, Kaya Kama.